Aguirre, la fiscal misógena. Como lo estuvimos cubriendo ayer, el día de ayer, el pasado 29 de junio, comenzó el juicio contra Victoria Aguirre, la joven misionera acusada de ser la autora del femicidio de su hija, y tenemos en comunicación telefónica al abogado de la misma, que nos contará más o menos cómo fue este fallo y cómo se llevó adelante todo lo que tiene que ver con la... Con esto que, bueno, ya decíamos ayer, que es esta mujer que le van a dar una pena de 35 años, en este caso, obviando un montón de cuestiones que tienen que ver con el secuestro y, bueno, y con cuestiones que ya nos explicará cómo seguirán los pasos legales por parte de su abogado. Perdón. Roberto, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Miren, el juicio fue suspendido en el día de hoy porque en una situación... única en la provincia de Misiones, en muy pocos casos, recusé a todos los miembros del tribunal penal que llevan la causa, porque no son objetivos y están dirigiendo la acción hacia una de las partes, no son un tribunal imparcial. Y esto quedó demostrado ayer con la presencia de dos testigos que eran fundamentales, uno en el cual probaba la violencia que sufría habitualmente Victoria, y por sobre todas las cosas, un oficial de la policía que realizó la investigación y presentó todo el soporte fílmico correspondiente, en el cual se podía determinar recientemente el momento con vida de Selén, los acontecimientos por el cual el padrastro la termina matando y la envuelve en una frazada y posteriormente sale con ella. Todos estos acontecimientos, mediante las preguntas de mi parte, logró causar estupor al tribunal, y comportándose algo así como barras bravas, comenzaron a gritar. Esto me llamó la atención y le llamó la atención a todos los presentes. También a una veedora de la Asociación de Pensamiento Penal, una ex jueza que estaba presente observando el desarrollo del juicio, cuando tenía la posibilidad de saber las preguntas que se dan en un homicidio, quién, dónde y cuándo, el tribunal lo terminó echando al testigo, prohibiéndome a mí que haya algún tipo de preguntas, motivo por el cual terminé recusando a cada uno de los jueces. Pero le puedo afirmar que es un neto caso de un homicidio de una mujer que fue sometida a violencia de género y que su pareja terminó matando, y efectivamente tiene posibilidades ciertas con este tribunal corrupto de ser condenada pese a todo un soporte probatorio que demuestra la inocencia de Victoria. Claramente estamos ante un caso en el que la justicia, lamentablemente, está actuando, como vos decías, imparcial, pero en una palabra que nosotros hemos repetido muchas veces, que es patriarcal. ¿Vos podés confirmar que eso es así? Esto es peor que esto. Nosotros estamos en la ciudad de Oberá, donde termina la Argentina. Esto es una justicia corrupta, como yo le describí en su momento. Esto parecían barras bravas y no funcionarios judiciales. Le llamó la atención a todos los presentes cuando yo creo que por una línea política del gobierno que no quiere que haya veedores en la provincia de Misiones, los tipos estos quieren ordenar la libertad de un culpable y condenar a un inocente. Claramente es eso lo que estamos viendo, y una vez más la justicia, bueno, atacando directamente a una mujer solamente con la acusación por parte de uno de los que también sería y el que sería el causante directo de la muerte de esta niña. Sí, esto también se ve cuando con los defensores oficiales, porque yo ya tomé el caso al final de la instrucción, la falta de idoneidad para ocupar un cargo de defensor, no tienen la más mínima idea de cómo realizar una correcta defensa. Después nosotros hemos incorporado un soporte probatorio que demuestra, como lo digo, la inocencia, pero en este caso el tribunal penal que lo está juzgando a Victoria tiene netamente una parcialidad y quiere beneficiar a una de las partes y especialmente a su abogado defensor, que es una conocida familia con trayectoria judicial y político de la provincia de Misiones. Lamentable. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Fuiste muy claro a la hora de explicarnos este caso, que es bastante incomprensible a la hora de poder leerlo. Y bueno, ahí nos has dado un poquito de luz como para poder entender el accionar de esta, de la justicia en este caso particular. Así que te agradecemos mucho la comunicación desde Radio Voces.